razón única de mi éxito es trabajar 2 horas más que cualquier colega o competidor y muy, muy, muy fundamentalmente que desde un primer momento, y esa fue mi gran fortuna, con 12 años, estando en el Colegio Maravillas y ya colaborando de forma incipiente en la revista Perseverancia, que todavía existe, yo sabía lo que quería ser. Yo quería ser contador de cosas. Un club tan convulso y popular como es el Fútbol Club Barcelona genera una multitud de comentarios, chismes y opiniones incalculables, impredecibles, inabarcables y a veces insostenibles. 2 años sin publicar nada en formato podcast es mucho tiempo, pero espero poder prodigarme más a partir de ahora. Bienvenidos y bienvenidas a los Gossips del Barça.